Secretaría de Hacienda al Congreso Federal, y fue lo que plasmamos en este presupuesto que presentamos el 31 de octubre pasado. Entonces, de acuerdo a esas premisas, es que se realizó este presupuesto con una ley de ingresos, un total de ingresos por 13.719 millones de pesos. ¿En el federal cuántos esperan recibir? Es que el federal nos da la base de las premisas para poder calcular el estatal en cuanto a aportaciones y participaciones, así como algunas variables que influyen determinantemente en el cálculo de estos ingresos, que es pues el precio del barril del petróleo, el crecimiento económico, la inflación y ese tipo de variables. Esas están ya estipuladas en este presupuesto estatal, y en donde esperemos que los señores diputados, con esa base de ingresos, ahora revisen la propuesta de los egresos. ¿Habría, esperar ustedes algún incremento adicional que viniera a nivel federal? Pues está estipulado que todo incremento adicional que se vaya a un ingreso extraordinario sea destinado a inversión. O sea, todo lo que caiga además al Estado por la generación de ingresos en la Federación tendrían que ir destinados a inversión. ¿Cuánto esperarían para obra? ¿El estatal? El estatal, si lo juntamos con el reformado que presentamos en octubre, en donde se autoriza la utilización del empréstito de Banobras, ahí tendremos como 300 millones de pesos que podremos utilizar el año que entra. Y que si logramos multiplicarlo con paripasos federales, pues tendríamos una bolsa mucho mayor. Si tenemos nada más el puro presupuesto estatal, andaremos como en 1.700 millones para inversión. ¿Los recursos no etiquetados que lleguen de la federación para dónde se pondrían, en caso de que tuvieran adicionales? ¿Estarían etiquetados para inversión o para paripasos multiplicarlos con otro tipo de recursos? ¿Eso ya lo pueden hacer directamente en Aguascalientes? Sí. Sí, si nos lo aprueba el Congreso, sí. Finalmente, para este año no llegaron adicionales ni sin ejercicios de recursos que salían. Hasta el momento no, hasta el momento nos ha llegado lo que por ley le corresponde al Estado, que estaba estipulado en el presupuesto de egresos. Hay algunos recursos que no han llegado todavía, pero es normal que a estas fechas se incremente lo que son presupuestos por obra pública. Empiezan a llegar entre octubre, noviembre y diciembre. Y es por eso que tenemos que aplicarlo rápidamente para no perder, por cuestión de normativa, que tenemos que apasivarlos, ejercerlos o contratarlos al 31 de diciembre. ¿Cómo ha llegado de las participaciones hasta el momento, secretario? Como les había comentado, la subsecretaria de Ingresos, traemos ahí un desfase entre lo proyectado y lo real en unos 100 millones de pesos. ¿De que no han llegado 100? ¿Faltan? Pues no que no han llegado, más bien que no se cumplen las expectativas del presupuesto. Y la generación de ingresos es menor en 100 millones de pesos federalmente. Es eso de participaciones. Ahora, ¿y el ejercicio que hay de este año de cuánto es? Es que su ejercicio no podemos hablar de él hasta que se cierre el año. Su ejercicio federal se refiere, me imagino. Se hace un barrido por Hacienda de todos los proyectos que no se han concretado, y eso lo reasignan a diferentes sectores. Pero eso no nos ha tocado todavía una reasignación en cuestión de un extraordinario. Los que traigo en la mente ahorita son los de la preparatoria de la universidad y el nuevo campus, que nos dieron ahí 56 millones para la prepa y 33 para el campus. Ahora, si se alcanzan a ejercer, dice que llegan los recursos en estos últimos meses, pues sí se pueden ejercer. A lo mejor a ejercer el 100% como gasto no, pero sí a apasivarlos, que es la contratación, realizar los procedimientos de licitación, los dejas apasivados para ejercerlos el año que entra. ¿Qué es el caso de seguridad pública, no? Seguridad pública, ahí la explicación es que sí se han hecho los procesos, pero lo que se presentó es un corte, y ese corte no toma en cuenta todo lo que se ha hecho al último trimestre. Entonces van a estar totalmente sustentados de acuerdo a la normativa, no se va a perder ni un peso ni se va a subejercer. ¿Básicamente recursos o a capacitación? ¿Básicamente se irá a equipo o a capacitación estos recursos? Se van a las líneas de acción que te permiten el FASP, que es el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, y que sí, la principal es capacitación, equipamiento y todos los rubros que son de infraestructura. ¿Cuánto ya está pagado y cuánto continúa? Pues mira, los procesos están cerrándose actualmente, se están asimismo pagando algunos temas que ya estaban licitados y contratados, y va a estar ejercido al 100% al 31 de diciembre, como lo especifica la norma. Ahora, ¿qué tendrán que tomar en cuenta? ¿Tendrán los secretarios del ramo de explicar el presupuesto, digo, sus partidas en el caso del Estado con los diputados, si se tienen esas reuniones con los diputados? Pues está solicitando que los secretarios de cada ramo estén explicando en qué van a utilizar o qué programas se van a dar, el seguimiento de los actuales, lo que se ha hecho con los recursos. Y en ese sentido, pues el presupuesto va por cada ramo explicado por cada secretario, que es más puntual que si lo explica precisamente finanzas, ¿no? Pero el ejercicio del presupuesto que del año que entra está basado en disminuir el gasto y elevar y privilegiar la inversión, que es lo que se ha visto ya en lo que les comento de que si sumamos todos los recursos que tenemos o hemos generado este año más lo que estamos proponiendo para el año que entra, que está ahí ya la operación de refinanciamiento, el empréstito de Banobras, las economías, ingresos extraordinarios, todo eso nos da un total más o menos como de un 60% de incremento de la inversión con respecto al 2011. Cerca de 1.700 millones. Ahora, y cuando puedan venir a explicar, ellos tendrán que venir con una base de proyectos ya específicos a que se canalizan los recursos. Una propuesta de proyectos, programas sociales, y es a lo que estamos tratando que se vaya la mayor parte del presupuesto. No en blanco, digamos, unas expectativas. Mira, lo que pasa es que podemos proponer que haya algún etiquetado, pero la cuestión es que luego, en el transcurso del año, hay resignaciones del gobierno federal, se mueve el presupuesto estatal, y si nos atamos las manos a decir que a uno en específico, después no te deja operar porque tienes posibilidad de multiplicarlo con paripasos mejores, y decir que un peso estatal se multiplique por 5 cuando tienes ahorita 1 por 2, pues es mejor moverlo, ¿no? Entonces por eso hay que tener flexibilidad en el presupuesto. En el caso de los ingresos sigue la tenencia, ¿verdad? Sigue la tenencia, pero ya tenemos ahí una base más grande de los beneficiarios del apoyo, y adicionalmente hay unas pequeñas modificaciones que lo hacen más justo y equitativo en relación al del año pasado. Entonces, tenemos la ampliación de la base para modelos desde el 99, vamos a eliminar la propuesta es que se elimine, que se exenten de la tenencia a esos contribuyentes, y con eso ya quedan libres del impuesto. Se amplía el número de años, pues. Así es. Y siguen siendo los de 200 mil pesos. Así es. ¿Cuánto hay destinado para el programa de apoyo? Estamos proponiendo 90 millones de pesos. ¿Para apoyar a cuántos? Cerca del 70% de la base de los que se van a ampliar al año de los modelos más nuevos hacia atrás, y de los 200 mil pesos hacia abajo en el valor factura. ¿Cómo cuántos vehículos? Pues mira, es que hay que hacer todo el recuento, que por eso estamos proponiendo también el replaqueo, por cuestión de seguridad más que de recaudación. Ahora, ¿por qué no eliminar la tenencia totalmente? Ya para el año que entra se puede eliminar. Se está haciendo gradualmente y se está analizando cómo lo podemos hacer sin impactar tanto las finanzas públicas, porque a la hora que lo eliminemos dejaríamos de tener una recaudación que le da sustento a muchos servicios y cuestiones del presupuesto que no tendríamos con la eliminación total. ¿Cuánto se recaudó este año? Cerca de 200 millones de pesos. Sin embargo, se perdió lo del plan de apoyo, ¿no? También. Pues no se perdió, diría yo que se beneficiaron a las familias, y es netearlo en el ingreso contra el egreso por el programa. ¿Cuál es el estimado para el año que viene? Los 90 millones de pesos que te comenté. ¿De recaudación? No, del programa de atención a la familia. ¿De recaudación? Bueno, recaudación estamos planteando que se incremente de los 880 millones que eran de ingresos propios. Estamos planteando irnos hasta 1.030 millones de pesos por parte del Estado. Cálmate con tus preguntas.